suponete que la demanda sea, por decir, 100 mil pesos, ¿no es cierto? De arranque ya firmás el preacuerdo de 50 mil. Ahora, si la nueva pericia que ellos proponen dicen que el gobierno del Estado santafesino tiene la culpa solo en un 30%, a vos te corresponden 15 mil. Si a eso le restás lo que la gente firmó en el ente de la reconstrucción, le queda debiendo plata al gobierno.